Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica, presenta al predicador católico hermano Salvador Gómez con un mensaje que nos ayudará a plantar en el corazón del hombre y de la sociedad la semilla que nos dará abundantes cosechas de amor y paz. Vamos con alguien. Lo primero que hacemos es dejarle de hablar. Tú nunca has dejado de hablarnos. Nos hablas siempre y de muchas maneras. Gracias por dirigirnos tu palabra. Danos un corazón atento como el de la Virgen María, nuestra Madre, para escuchar, guardar, meditar, encarnar, dar a luz y compartir tu palabra. Queremos ser misioneros. Ser misionero es dar a Cristo como lo dio la Virgen María. Todo lo ponemos en tus manos de Padre, en el nombre de Jesús. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice... Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos sentamos. No me molesta que duerman. Cuando Dios le habló a San José, siempre lo hizo en un... O sea que lo agarró dormido siempre, ¿eh? Si se duermen van a soñar que están oyendo un predicador. Solo que no ronquen, eso sí. Un día estaba predicando y se durmió un hombre. Y le digo a la señora, despierte a su marido. Me dice, despiértelo usted si usted lo durmió. Bueno, aunque yo lo duerma, despierte al que esté al lado suyo. Bueno, ya di tiempo para que los últimos llegaran y se sentaran. Todo teléfono apagado, todo corazón encendido. Y nos disponemos para escuchar la palabra de Dios que quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Levanten la mano quienes están bautizados. Entonces dígale al que levantó la mano, estás liberado. Desde el día del bautismo hemos sido liberados por el poder de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice San Marcos, abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 9 al 13. Ocurrió lo que ocurre también con nosotros cuando fuimos bautizados. Marcos 1:9. Sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él, y se oyó una voz que venía de los cielos y decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles de Dios le servían. Palabra de Dios. Cuando salió del agua del bautismo el cielo, cuando usted fue bautizado, se abrió el cielo para usted también. Empezó una nueva vida, una nueva etapa maravillosa que San Pedro en el capítulo 2 de la primera carta lo resume con estas palabras. San Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Nosotros desde el día del bautismo somos pueblo de Dios, sacerdotes, profetas, reyes. A ver si se lo enseñaron en su parroquia. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Otra vez, ahora todos. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Desde el día del bautismo hemos sido pasados de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, eso no quiere decir que todo nos va a ir bien. Porque si ustedes recuerdan la lectura que hicimos de San Marcos 1, después que Jesús oyó decir que era el Hijo amado, se encontró en él. ¿Y quién lo estaba tentando? A veces nosotros decimos, ¿y si Dios me ama, por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sufriendo? Y Jesús estaba, pongan atención y no vuelvan a ver a nadie, rodeado, ¿de qué dice? Oiga, qué lindo, ¿eh? De animales y de ángeles, así vivimos nosotros. Espero que más rodeado de ángeles. Pero siempre hay obstáculos en la vida, ¿eh? A veces uno dice, pero si Dios me ama, pero ¿por qué tengo tanto problema? Estás en el desierto rodeado de animales. A propósito, no sé si ustedes han visto la estampa de San Antonio del Monte, que es una imagen que tiene muchos animalitos. Es un santo que está rodeado de un pavo real, de un gallo, de un caballo, de muchos animales, porque cada animal representa una tentación. El pavo real era el orgullo, el gallo era la lujuria y el otro era no sé qué. Pero la gente piensa que es el patrono de los animalitos, y cuando tienen un animalito enfermo se lo llevan a San Antonio. A veces no captamos la idea. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? Ponga la mano en el que está al lado suyo y dígale, pero hay animales en el camino, hay animales en el camino. Ah, pero, espérese, también hay ángeles. Mire al que está al lado suyo, también hay ángeles. Dios pone siempre a las personas que necesitamos en los momentos precisos. siempre hay ángeles. ¿Y por qué los bautizados, si hemos sido liberados, como dice el catecismo? Oigan qué fuerte lo que dice el catecismo en el numeral 1237. 1237. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncia unos o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así, preparado, puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado por el bautismo. El bautismo nos ha liberado y nosotros somos hijos de Dios. Sin embargo, a veces nos llenamos de miedo, nos llenamos de más dudas que certezas. Tenemos más preguntas. Si Dios me ama, ¿por qué permite que yo esté enfermo? ¿Por qué permite que mi hijo esté en la cárcel? ¿Por qué no me consigue el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos llenamos de porquería la cabeza. Y Jesús dice: te estás llenando de miedo por una razón. Pongan mucha atención, porque aquí voy a empezar a predicar la razón por la que Dios permitió que usted viniera hoy. Si logra captar estas dos ideas que voy a compartir, usted será transformado por el poder y el amor de Dios. Empecemos, ahora sí, despierte, porque esto va a estar muy interesante. Jesús nos explica en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, qué es lo que está pasando con los bautizados que se están llenando de miedo, se están llenando de dudas y de tristeza en lugar de estar llenos de Dios. ¿Qué está pasando? San Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, encuentra la casa desocupada, barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él, entra, se instala allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Palabra de Dios. Cuando el enemigo es expulsado desde el día del bautismo, anda buscando, y como no encuentra dónde entrar, vuelve a la misma casa. ¿Y cómo la encuentra? Barrida. ¿Es malo que la casa esté barrida? ¿Y entonces? ¿Qué más? En orden. ¿Es malo que su vida esté en orden? No. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? Que estaba vacía. Para ser un cristiano victorioso, no es suficiente vivir en orden, ni estar limpios. Como decía una señora: hermano, si yo soy buena gente, Yo no mato, no robo, no cometo adulterio, pregúntele a mis vecinos, ni siquiera les hablo. Yo no me meto con nadie. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no está llenándose. Simplemente se ha quedado en orden diciendo, si yo no soy tan malo, si yo no soy mala gente, si para servir a Dios no necesito tanto, si yo estoy bien, pero bien vacío. Y entonces el enemigo va entrando. Aprovecha, porque si no se llena de Dios, se va a llenar de cualquier cosa, de alcohol, de depresión, de angustia, de tribulación, de brujería, de cartas, de magia, de un montón de cosas, por una sola razón, está. Y por eso tiene sentido el congreso que estamos haciendo hoy. Todos de pie, por favor. Vamos a leer la cita de la que voy a predicar. Todavía no he empezado, pero ya voy a empezar. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 16 al 18, y vamos a tomar una decisión. Por eso estamos de pie. Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto ha alcanzado el amor la plenitud en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues según es Él, así seremos nosotros en este mundo. No cabe temor en el amor, antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Palabra de Dios. Repita, no cabe el temor donde hay amor. El que está lleno del amor de Dios expulsa el temor. El catecismo de la Iglesia Católica, siga de pie por favor. En el numeral 2852 nos da este secreto. 2852. El Señor que ha borrado vuestros pecados y ha perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no teme al diablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Ahora vamos a echar fuera el temor. Vamos a echarlo fuera. Dudas. Preguntas. Vamos a orar para pedirle al Señor que expulse el temor. Y voy a usar una oración que el Señor me inspiró hace muchos años, que está en el libro Enséñanos a Orar, en la página 104. Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho, no temáis, ni os asustéis. Esta guerra no es vuestra. Es de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Cumple, Señor, ahora tus promesas y líbranos de todo peligro, ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza. No confiamos en nuestras fuerzas, ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor, pues estamos seguros de que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre toda acechanza del enemigo, pues el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y contigo somos vencedores. Con Cristo somos vencedores. Con Cristo somos. Aplauso para el Señor que nos da la victoria. A Él la gloria por siempre. Siéntense. Usted elige. O se llena del amor de Dios o se llena de temor. Lo que no puede es estar vacío. Habían dos santos que platicaban entre ellos. ¿Y tú cómo haces?, le decía uno al otro, para resistir las tentaciones. Dice, cuando yo siento que viene la tentación, ayuno, me flagelo, hago sacrificio, duermo en el suelo. Y aquel le dice, ¿cómo te cuesta?, le dice, resistir. ¿Cómo te cuesta? ¿Y tú cómo haces? Yo, le dice, cuando oigo que viene la tentación, empiezo a alabar a Dios. Y le digo a Dios que Él es mi gozo, mi alegría, mi amor, que Él es todo lo que desea mi corazón, que Él es mi Padre, mi Señor. Y cuando la tentación llega y toca la puerta, le digo, ya no cabes. Estoy lleno de Dios, ya estoy lleno de Dios, ya me llené de Dios. Y oigan bien, esto que les voy a decir, espero que les dé más fortaleza que miedo. Pero hay que ser reales y hay que ser fuertes. Cuando rezamos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, estamos rezando que nos libre de un enemigo verdadero. Pero el que está en nosotros es más fuerte. Y la estrategia del enemigo, como dice el catecismo, es hacernos dudar, es engañarnos, es hacernos sentir que estamos solos, que estamos vacíos, que tu vida no tiene sentido, que nadie te quiere, que tú viniste a este mundo a sufrir, y uno está ahí temeroso. Y por un error que uno ha cometido, que el enemigo es el que nos hace tropezar, por eso se llama diablo, diabolos, el que nos pone tropiezo, después se vuelve acusador. Y tal vez usted está alabando a Dios y se le viene a la mente, ay, hipócrita, levantando los brazos, y te acordás lo que hiciste, te acordás. Y la gente no sabe cómo luchar, cómo echar fuera esas acechanzas del enemigo. La manera de echarlo fuera es alabando a Dios. ¿Están preparados para lo que les voy a contar? Esto es real. Un amigo mío de Costa Rica, Trino Araya, los costarricenses saben quién es Trino porque es un personaje, me dijo, hermano Salvador, estoy sufriendo ataques del enemigo. ¿Qué te pasa, Trino? Cuando estoy acostado, se levanta mi cama. Le dije, eso lo vi yo en una película. Y me dice, pero esta no es película, es verdad. Y aquí está mi hijo, estaba Mario, su hijo, que no es católico, él es cristiano, no católico. Porque se sube en la cama y nos levantan los dos. Y le digo, Mario, ¿cómo está eso? Sí, me dice. Yo pensé que mi papá estaba hablando otras cosas, pero no, me dice. Viera qué feo. ¿Y qué haces vos? ¡Ja! Reprendo. En el nombre de Jesús te reprendo, enemigo. Bueno, usted puede imaginarse a un hermano cristiano no católico, ¿verdad? Y reprendo. Le digo, bueno, ¿por qué no prueban otra forma? Alaben a Dios. Alaben a Dios. Díganle a Dios que Él está presente. Porque a veces la gente siente más la presencia del mal. Es que me han hecho un daño, me han hecho una brujería. Ay, yo voy a hacer una limpia. Háganme algo. Y se llenan de miedo en lugar de llenarse de Dios. Y me dice Trino, un sacerdote me dijo eso, que alabe a Dios. Pasó un tiempo y lo volví a ver. Y le pregunté, ¿cómo va el movimiento de la cama? ¿Cómo va eso? Esto está emocionante. Oiga, cuando usted se enfrente a algo extraordinario, alégrese, porque usted va a sentir el poder de Dios. En lugar de sentir miedo, sienta fuerza. Y me dice, se acabó todo. Porque en cuanto empieza, Padre, tú eres santo, grande, poderoso, tú eres el Señor, tú eres el Salvador, tú eres el que puede, el que vence, el que reina. Y en ese momento, todo tranquilo. Oiga, hay gente que no sabe llenarse de Dios. Se llena de problemas. Cuando están delante del Santísimo, están orando. Señor, tengo una deuda enorme. Señor, tengo un dolor grande. Tengo un vicio poderoso. Espérese, el enorme, el grande y el poderoso es Dios. No son las deudas, ni los vicios, ni los problemas. Mucha gente le cuenta a Dios que tiene problemas grandes. Cuéntele a sus problemas que usted tiene un Dios grande, poderoso, para el que nada es imposible. Y espérese. No quiero que piense que yo he descubierto eso. Otra vez de pie. Les dije que van a dormir. Otra vez de pie. Mira, esto que vamos a leer o que vamos a repetir es una oración que tiene más de 800 años. ¿Sabe quién la hizo? San Francisco de Asís, nada menos. Si usted hace una oración como esta, o como la que le voy a enseñar después, porque de aquí no se va a ir solamente oyendo, va a aprender a echar fuera el temor, llenándose del amor de Dios. San Francisco de Asís hizo esta oración, que tiene ¿cuántos años le dije? Y la mayoría de católicos, esta es la primera vez que la va a hacer. ¡Qué cosa! En nuestra tradición católica, y andamos buscando no sé qué enseñanzas, no sé qué cosas de otro lado. Volvamos a beber de nuestras fuentes, nuestra vida espiritual. Se llama la oración Alabanzas al Dios Altísimo. Ustedes van a ir repitiendo después de mí. Todo lo que van a repetir son una oración de San Francisco de Asís, que se llama Alabanzas al Dios Altísimo. Los que tienen el libro, página 78. Tú eres el Santo, Señor Dios único, el que hace maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad. Tú eres la sabiduría. Tú eres la humildad. Tú eres la paciencia. Tú eres la hermosura. Tú eres la mansedumbre. Tú eres la seguridad. Tú eres la quietud. Tú eres el gozo. Tú eres nuestra esperanza, nuestra alegría. Tú eres la justicia. Tú eres la templanza. Tú eres toda nuestra riqueza. Tú eres nuestra saciedad. Tú eres la hermosura. Tú eres la mansedumbre. Tú eres el protector. Tú eres nuestro custodio y defensor. Tú eres la fortaleza. Tú eres el refrigerio. Tú eres el santo, el Dios único, el que hace maravillas. Tú eres el fuerte, eres el grande, el altísimo, Rey omnipotente, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Amén. Y todo el pueblo dice: siéntese, aplauso al Señor, dele a Él la gloria. Cuando usted empieza a alabar a Dios, a decirle quién es Él, todo lo demás es pequeño. Cuando usted comienza a sentir que no está solo, porque usted está habitado por el Señor. La última cita que le voy a dar es para aprendérsela de memoria. Es que es cortita, solo dice cuatro cosas. Enséñesela a los niños para que no crezcan con miedo, para que crezcan seguros. Cuando usted empiece a llenar su mente de temores porque le han diagnosticado una enfermedad grave, porque tiene problemas económicos, porque tiene problemas familiares, porque empieza a sentir que todo está oscuro, solo diga: Primera de Juan 4:4. ¿Cómo dije? Cuando alguien le diga: oye, va a ser el fin del mundo, hay predicciones, va a venir un terremoto, una inundación. Primera de Juan 4:4. Cuando alguien le dice: ay, niña, te veo pálida, yo creo que estás enferma. Primera de Juan 4:4. Ay, ¿cómo vas a hacer para pagar esas deudas que tenés? Primera de Juan 4:4. Mira, me han dicho que tu marido tiene otra mujer. Primera de Juan 4:4. Ay, ¿en qué pasos andarán tus hijos que los hemos visto que andan? Primera de Juan 4:4. ¿Ya está claro? Póngala a la par del 911. Teléfono de emergencia, porque esto lo puede librar de un infarto. Pase lo que pase o no pase nada de lo que usted esperaba que pasara, usted solo diga Primera de Juan 4:4. Quizá para muchos va a ser la única cita que nunca van a olvidar, que van a recordar siempre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Espérese. Yo me la aprendí de memoria desde hace muchos años. Los que tienen Biblia, búsquenla. Primera de Juan 4:4. Dice cuatro cosas poderosas. Dice: ustedes, hijos míos, son de Dios. Y ya han vencido. Porque el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Cuatro cosas. ¿De quién somos? El Papa Benedicto XVI nos lo acaba de recordar en una cartita que se llama Deus Caritas Est. Él dice: el mundo está en las manos de Dios. Y no obstante las oscuridades, al final Él vencerá. Al final Él vencerá. Espérese, no aplauda, no aplauda. Solo oiga. Nosotros no estamos en manos de la buena o la mala suerte. Estamos en las manos de Dios. Y cuando sienta que algo se escapa de sus manos, diga, va a caer en mejores manos, va a caer en las manos de Dios. Nosotros somos de Dios. Número dos, ya han vencido. No dice luchen porque van a vencer. La victoria ya es nuestra. Me encanta ser católico porque en la iglesia tenemos himnos. Y lo que uno canta es lo que cree, lo que vive, lo que uno canta. Tenga cuidado en lo que anda cantando, porque hay gente: sufrir me tocó a mí en esta vida. Usted va a vivir sufriendo, tenga cuidado con lo que canta. No me vuelvo a enamorar. Hoy se va a cortar las venas. ¿Sabe qué canción, qué himno me encanta de la Iglesia Católica? Uno que dice: tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Cuando morimos, no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyos somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida como en Betania a tu amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos, vida. vida más clara y mejor. A ver, espérese, espérese. Papá, bájele al aplauso, súbale a la canción. Cante mejor, cante, oiga. Cuando, Señor, resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en Betania a tu amigo. Usted solo diga, yo ya vencí. Y aún aquellos, oigan lo que voy a decir, que el enemigo los acusa, porque ni siquiera pueden comulgar, ya no quieren ir a misa, porque dice, yo no puedo recibir la comunión. Usted puede comulgar espiritualmente. La comunión de los que no pueden comulgar sacramentalmente. Cuando el sacerdote levanta la hostia, si ustedes observan con cuidado, primero la partió y aún así partida, la alza. En ese momento dígale, Señor, mi vida está como esa hostia. Me siento partido. Pero sé que como el sacerdote levanta la hostia, tú vas a levantarme con tu mano poderosa. Yo me levanto. Y cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, yo me ofrezco al Padre. Padre, yo no puedo recibir a Cristo, pero me puedo levantar con Él para que tú seas todo en mi vida, para que tú llenes todos los vacíos de mi corazón. No importa cómo esté tu vida, lo importante es que esté en las manos de Dios y que tú puedas seguir confiando en Él. Esto no es para explicarlo, es para vivirlo. Hoy vamos a tener un tiempo maravilloso. El sacerdote va a exponer el Santísimo. Y nosotros vamos a orar. Y va a pasar cerca de nosotros. Y diga, Señor, llena todos los vacíos de mi corazón. Que no lo llene el miedo. Que no lo llene la culpabilidad. Que no lo llene el resentimiento. Llénese de Dios. Otra vez de pie. Última oración que voy a hacer, ¿Están cansados? Bueno, si se llena de cansancio, mejor llénese de Dios. Nosotros hemos creado una oración que está en una tarjetita. Una señora me preguntó, ¿y eso qué es? Eso son de escenario de alabanza. ¿Cómo se llama? De un lado está de día y del otro lado está de... Dice, oren en todo tiempo. Va con una pulserita que parece que es para rezar 10 Aves Marías. Sirve para eso también, pero oiga para lo que sirve. Vamos a hacer 10 alabanzas al Padre, 10 alabanzas al Hijo y 10 al Espíritu Santo. Yo lo reto. Cuando tenga una idea que se le está volviendo obsesión en la mente, cuando venga una idea de cualquier tipo a su mente, usted hace 10 alabanzas al Padre. No necesita esto, no, con los dedos o de memoria. Esto solo es para aprender cómo hacerlo. 10 alabanzas al Hijo y 10 al Espíritu Santo. Piense en este momento en eso que más le preocupa. Vamos a hacer la prueba. Usted está pensando en una deuda, en una enfermedad, está pensando en un hijo, está pensando. Vamos a ver si ese pensamiento aguanta. Ahora repita fuerte lo que le voy a ir diciendo. Usted va a repetir. Alabanzas al Padre. Padre, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Alabanzas a Jesús. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen Pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el Alfa y la Omega. Alabanzas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el Consolador, el Santificador, el Sanador, Dador de los dones, Huésped del alma, Fuente de la sabiduría, Refugio y fortaleza, Gozo y alegría, Amor y paz. Ahora dígale al que está al lado suyo: los que oran nunca están solos. Dígale: los que oran nunca están solos. Y en este momento, en el nombre de Jesús, fuera todo eso que te quiere llenar de temor. Declaramos victoria en el nombre del Señor. Amén. Y todo el pueblo dice: siéntense, hermanos y hermanas. Se alegraron. Creyeron que había terminado. Levanten la mano quienes quieren seguir escuchando la palabra de Dios. Bajen la mano. Levanten la mano quienes quieren seguir alabando a Dios. Entonces vayan a misa todos los domingos, hermano. Porque ahí vamos a seguir llenándonos del poder de Dios. Amén. Ahora nos van a decir cómo continuamos nuestra jornada de reflexión. Vamos a tener después, ya nos van a decir, un tiempo breve de descanso, pero lo que viene es un tiempo de oración. Muchas personas me han pedido que ore, pero les dije: espérense, porque vamos a orar delante del Santísimo. Vamos a orar delante de Jesús. Solamente quiero hacer un pequeño comercial. El año pasado yo traje las historias de amor, una historia muy bonita, que se acabaron, y este año traje para las personas que deseaban. Esta es una manera de evangelizar, sobre todo a los niños, en el amor, no en el temor. Esta historia de amor comienza con un corazón y dice: esta es una historia de amor. Comenzó cuando la Virgen María, Piedra Rosada, le dijo sí a Dios. Tres reyes magos siguieron una estrella y llegaron a un pueblecito llamado Belén, donde nació Jesús. Juan lo bautizó en el río Jordán. Después del bautismo, Jesús pasó 3 años predicando la perla preciosa del reino de Dios. Todos pensaban que él era un carpintero, es la única bolita de madera, carpintero. Pero él era un pescador de hombres. Lo siguieron 12 discípulos, pero uno de ellos lo traicionó. Por esa traición Jesús pasó 3 días muy negros y oscuros, de mucho dolor y sufrimiento, hasta que murió en la cruz, derramó su sangre. Pero la piedra más grande de la pulsera, no se quedó muerto, dígalo fuerte: resucitó y subió al cielo. Y desde el cielo nos envió al Espíritu Santo. Un día va a volver y nos va a llevar al cielo, donde estaremos eternamente viviendo esta que es una historia de amor. Gracias a todos los que siempre están orando por nosotros, los que comprando un disco, un libro, apoyan a nuestro ministerio. Pero gracias sobre todo por los que siempre ponen en práctica la palabra que escuchan. Hoy me llenó el Señor de alegría. Una mamá vino con su hija. ¿Dónde está? Y su nieto. ¿Dónde está? Párense, ¿dónde está la mamá con la hija y el nieto? Y la nieta o nieto. Allá está. Me dice, miren, allá está. Vean allá, por favor. Tómese una foto con mi nieto o nieta. ¿Qué es? Nieto. Cuando yo vine la primera vez con mi hija, tenía la misma edad que mi nieto, dice. Y tiene una foto de esa edad. Ahora quiero que mi nieta tenga una foto de la edad en que mi hija empezó a escuchar. Y aquí está la muchacha. Ha crecido al lado de una madre que le ha enseñado a llenarse de Dios. Y yo espero que la siguiente generación siga recibiendo lo mismo. El reto que tenemos los católicos no es solo no ser mala gente, es llenarnos de Dios y llenar de Dios a los demás. Que Dios les bendiga. Si ustedes perseveran, y yo también, esta no será la última vez que estaremos juntos. Que Dios les bendiga. Sigamos alabando a Dios. Este mensaje llegó a ustedes gracias a Espiga, Ministerio para la Difusión de la Doctrina Católica. Visítenos a cualquier hora y en cualquier país del mundo en nuestros sitios web www.espiga.org.sb y www.salvadorgomez.com. Encuéntrenos también en Facebook como Ministerio Espiga o llámenos al área 503, teléfonos 2272-1308 y 2272-9767. Muchas gracias por apoyarnos, hermanos católicos. Oren por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando por ustedes. Te pareciste. Queremos seguir llevando más de Dios. Compártenos tus peticiones al correo peticiones@agaptv8.com. Y si quieres hacer tu aporte, el departamento de donaciones te atenderá a los siguientes teléfonos: 2529-6628 y 2529-6629. La señal positiva cambia.